como puede ser una inundación en una localidad o una catástrofe ambiental y demás, las personas nos vamos rearmando. Digamos, yo tengo un familiar que murió de Jantaca y si bien trabajo en el ministerio también estoy afectada, todos estamos afectados, pero hay como momentos, ¿no? Como para intervenir en la salud mental hay como diferentes momentos y tal vez para trabajar con la población, tal vez ahora sería como el momento de empezar a armarnos. ¿Qué espacios necesitaríamos? Y no sé, ¿nos serviría espacios grupales? ¿Serviría que hagamos, no sé, diferentes grupos? A mí me serviría que hagamos visitas domiciliarias a las personas que no están aisladas, sino a los amigos de las personas afectadas. Y me parece que eso lo podemos construir entre todos. Hay estándares, pero también se construye con la gente local, ¿sí? Porque uno puede tener empatía o puede, no sé, pensar que afecta de una determinada manera, pero el pueblo tiene una historia. Y cada uno de ustedes tuvo una historia con esas personas afectadas y con el evento que sucedió. Entonces, entre ustedes también tienen que construir cuál es el espacio que mejor les va. Hacer un espacio, no sé, de estigmatización cuando inician las clases. Bueno, en vez de empezar las clases, que se hagan talleres. ¿Sí? Bueno, perfecto, pero eso se construye. Esto que es una construcción. Claro. Es un aporte que les doy, porque yo, por ejemplo, hoy, como docente, sí, madre también de hijos con la escuela, no tengo contacto, o sea, me llevan comunicado, me dicen, no se inician las clases, te lo aviso, cosas así, no, claro, no tengo otra participación. Entonces, si ustedes sí las tienen en este momento con supervisión, con los directivos. Mira, educación tiene, ustedes lo deben saber, equipos de apoyo a la trayectoria, tiene un nombre muy largo, equipos de apoyo a la trayectoria escolar. ¿Sí? ¿Ubican? Sí, equipo. Ahora bueno, el... exacto. Acá, en la zona de acá, de la comarca, sí, pero pasa en todos lados, ¿eh? Sí, en la costa también, pero no, ese. Una aporte, sí, cortito, no, no es. Es, digamos que no, proponer que no arranquen las clases como si acá no pasa nada, es lo único que pido, porque. Está bien. Lamentablemente, no sé cómo funciona el sistema de salud, pero el sistema de educación sí pasa todo el tiempo, que hay una cosa así abrupta. El fallecimiento de algo muy. Y sí. Al otro día, arrancamos todas las 8 de la mañana, doy físico-química, claro, muy bien, claro, en la tabla periódica. Y sí, porque el sistema de educación, ¿sí?, funciona. Y por un lado decís, bueno, está bueno porque de golpe la gente entra a este ritmo, la rutina, bla, bla, bla, y se calma las aulas. Bueno, a mí, sinceramente, yo no quiero, como también escuché, bueno, estar guardando los barbijos para el brote del año que viene. Bien. Entonces, eso. No, desde el área de. No, está bien. Mi propuesta es, a educación. A educación, proponerle, así como en algún momento se hizo la semana del iniciante, que hacíamos de primero, hacer una semana o el tiempo que sea de talleres, sí, y no de charlas solamente, ¿no? Talleres realmente donde se pueda laburar el tema. Mira, desde la Dirección de Salud Mental se propuso justamente el jueves pasado, ¿sí?, con la directora de estos grupos de apoyo a la trayectoria escolar. El compromiso que se asumió es esto, es convocar, acá en la comarca, la dificultad que hay con ese equipo es que es itinerante. Exacto, entonces están como desparramados en diferentes localidades. Entonces están viendo de qué manera operativamente, ¿sí?, pueden o tener un equipo local, que fue una sugerencia de una colega que de acá, del hospital de Puyén, que yo la tomé también. Es decir, o hacer un equipo local o armar entre los docentes las intervenciones al inicio de clase. Eso fue, está ahora, ¿sí? Yo lo llevo, pero se está. Lo más interesante sería poder hacer un equipo local. Que bueno. Pero habría que. Bueno, yo ahora me voy a llevar los teléfonos de ustedes como para también conectar con la gente de educación con la cual uno a veces también está en contacto. Sí, gracias. La psicóloga del hospital. ¿Vos sos? Sí. El abordaje en salud mental, digamos, fue haciéndose por etapas desde el inicio del brote. Fuimos a las escuelas cuando apareció, digamos, los primeros casos. Después se trabajó selectivamente también con las personas que trabajábamos dentro del hospital rural, porque saben ustedes que también nosotros tuvimos un fallecimiento. Y en función de eso es de donde se empezaron a solicitar, por lo menos en el caso de salud mental, la ayuda externa. En principio la ayuda externa, el punto de partida fueron los compañeros y compañeras que están en la comarca, digamos, que vinieron a sostener las personas que trabajábamos para poder seguir trabajando. Y después... las personas del municipio. En función de eso también el trabajo en salud mental se fue redefiniendo cuando aparecieron los aislamientos, digamos, cómo se trabajaba con los aislamientos. Nosotros tenemos una perspectiva de salud mental comunitaria, con lo cual nuestra visión en realidad no solo tenía que ver con una afectación puramente psíquica, sino con cuestiones más integrales. Y ahora estamos trabajando con la población, digamos, específicamente secuelar, y ya en función de que esto que decía la doctora, que paulatinamente se puedan recuperar algunas actividades, empezamos a trabajar con la población en general, porque es esto, el impacto subjetivo no es solo por las personas que estuvieron específicamente afectados o directamente afectados por la situación, sino porque tiene que ver con todos. Todos tuvimos miedo. Digamos, esto es una identificación colectiva, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente que necesitamos construir el proceso de recuperación, por lo menos en términos de salud mental. Y para eso estamos como también redefiniendo los equipos. Tenemos el apoyo externo, no solo de los compañeros de comarca, sino que vienen compañeros de Rawson y de Trelew. No, de hecho tenemos como una proyección de como a por lo menos a 6 u 8 meses. El acompañamiento, digo, tanto de la comarca como eso solo para la causa de la provincia. ¿Eso va a ser para todo el año, el acompañamiento de la comarca y de Rawson? La última reunión donde yo soy dirección de epidemiología y mi dirección de salud mental no está presente, pero en la última reunión de trabajo se planteó un mínimo de 8 meses. No sé si sí, las compañeras acá me dicen a partir de la finalización, perdón. Sí, eso fue 8 meses más o menos lo que planteamos nosotros, que evaluamos el equipo local que estuvo trabajando durante todo ese tiempo, digamos que a partir de la finalización del brote, considerando lo que significa post-brote. Eso es lo que escuché y repito. Perdón. No, gracias. Mi pregunta es si esos 8 meses van a estar acompañados por la comarca y por personal de la provincia. Sí, sí, por supuesto, la manera de salud mental. Sí. Que son 8 meses, que tampoco es algo exacto. Claro. ¿Sí? Como decía hace un rato, esto es un evento que genera un trauma en lo social y hay que ver cómo se desenvuelve de acuerdo a los actores. O sea, no hay 8 meses, 8 meses y un día, no. Digamos, es una perspectiva por experiencia de otros eventos catastróficos. Es una perspectiva, ¿sí? Yo quería decir, bien, algo, puedo, porque después, si no lo digo acá, después lo digo en los mensajitos de WhatsApp que tenemos en el grupo. Y me parece que hay que tomar el Cuyén como prioridad en esta cuestión, porque es donde manifestó el brote y donde pasamos lo que estamos comentando acá, lo que ustedes también ya lo saben, que estuvieron trabajando. En primer lugar, eso. Y por ejemplo, en los lugares, en los espacios donde realmente hubo casos que impactan, y sobre todo si hay adolescentes y jóvenes que son sujetos. Entonces, me parece a mí que estamos a 5 días de que se convoque la escuela secundaria y no hubo una reunión con los docentes. ¿Cómo va a manejarse el tema cuando vengan los compañeros de Camila, de Franco, de Uriel? ¿Cómo van a estar esos chicos sin haber tomado una reunión previa con gente realmente consciente como ustedes, Franco? ¿Tiene experiencia de contingencia en esta ciudad? Estaba previsto desde el principio que hay, porque soy secretaria de Derechos Humanos acá. Estamos a 5 días. Está bien, lo que más se planteó fue... Fue justamente eso, yo le solicité a la subsecretaria de Derechos Humanos que me parecía que lo más importante era el secundario, que quedó muy estigmatizado, y que los chicos, hubo muchas pérdidas y que realmente no pueden empezar. La idea era que vengan Derechos Humanos y primero tenía que venir este equipo del Ministerio, claro, que viendo que no han llegado, porque tampoco, digamos, yo me he comunicado con la directora todas estas veces y ni siquiera ellos se habían comunicado, le pasé a la subsecretaria el teléfono de la directora para que se contacten. Ahora, yo no sabía que el 18 ya empezaban, porque claro, supuestamente tiene que empezar ahora, por eso. Esa es la recomendación, estoy escuchando lo que ellos dicen. A mí hoy me llegó un mail de la 813, que es donde también trabajo, como otro nivel, primer medio, pero da igual, diciendo que salió una MUL, una nota múltiple, que no está suspendida en inicio de clase. Claro, no, ya tenía entendido. No decir, no, por eso. Está suspendida. Sí, hasta que de salud, hasta la edad, pero si ustedes deciden que el 18 ya se puede, volvemos todo a la normalidad. Claro, una cosa que yo te pedí decir, hablamos de la secundaria de Puyén. tengo alumnas en el hoyo, que eran amigas de Camila. A mí me pasó cuando falleció Camila, que tuve un hecatombe dentro del aula. O sea, tenemos que tomar la comarca como un conjunto, no centrarnos en el Epuyén, porque somos muchos los que vamos y venimos dentro del área. O sea, la parte de educación es importante que tenga una contención general, ¿no? Bueno, yo quería aportar algo que veo, no siempre participo desde adelante en la mesa, porque siempre trato de escuchar desde lo que sienten del otro lado, pero algo que por ahí escucho y me parece valorable para registrarnos nosotros es una mamá que me dice que los chicos están aburridos y no tienen actividades, una docente que me dice que correspondería, o dos docentes que dicen, ¿y si postergamos las clases? Alguien que me dice, focalicen en Epuyén porque necesitamos que nos miren a nosotros que somos el epicentro. Alguien que dice, no es Epuyén solo, es toda la comarca. Esto nos ha pasado mucho tiempo y por ahí, no porque sea un defecto, quería remarcarlo porque por ahí es todo lo que nos pasa todo el tiempo, lo que les pasa todo el tiempo y lo que tratamos de atender todo el tiempo. El señor nos decía, fíjense el hospital de Esquel, la atención de los familiares. Estamos arriba de todo eso. Es cierto que por ahí no todas las veces los hemos convocado para todas las decisiones. Sí tratamos de convocarlo para lo que creemos que es más social. Y por ahí hay veces, es cierto que no los convocamos para algunas decisiones, pero esto que les está, que vivimos ahora con estos poquititos que somos, nos pasa durante todo el tiempo con el personal de salud, con la instrumentación entre ministerios, con lo que le está pasando hoy a Maitén, con lo que le pasa al Hoyo, con lo que le pasó a Puelo, a Esquel, turismo, comercio, no iniciemos las clases, sí iniciemos la, los chicos están aburridos, necesitan contención. Esto de una cuestión de querer uno retomar una vida cotidiana y los niños y el acompañamiento tiene que ver con poder tomar las medidas que se tengan que tomar desde el primer momento, ¿no? O sea, una vez que como madre apoyo lo que están diciendo acá mis compañeros de que... No es una crítica, estas cosas... Como suena así como, no sé, yo lo escucho un poco ahí, mi hijo está aburrido, no es mi hijo, está aburrido, digo. Perdón, no quise que sonara así, sino que me parece que se puede ver esta cantidad de necesidades que tenemos los humanos, que no es solamente el control infectológico, sino que tenemos otras necesidades desde la salud mental. Es súper interesante y que esto se pueda seguir manteniendo, digamos, no solamente en un caso de extremo como el que vivimos, y que fue algo así terrible, sino que durante el año haya más de estas reuniones donde se encuentre en salud, en la escuela, en el municipio, por otras cosas, por otras problemáticas. Me parece que, digamos, no se puede dar en todas las ciudades, porque ciudades muy grandes, imagínense que esté el lío de que salgamos 60 personas en el evento, 40 personas, en un telebus puede ser, no sé, lo que pudiera ser, pero sí, acá se puede. Entonces, también, digo, me parece que está bueno como para futuro considerarla, porque son los de acá, pero bueno, que haya cuestiones locales, comarcales, lo que sea, para ir tomando decisiones en conjunto y se tome en cuenta toda la comunidad, porque acá, digamos, hay gente que cumple una función, como son ustedes, hoy en día, casualmente o no, y después en la comunidad hay un montón de gente súper valiosa que también puede hacer un montón de aportes. Entonces yo festejo que se den esto. Y a nosotros... A nosotros nos pasa que hoy cumplimos una función de funcionarios y en algún momento necesitamos decirles algo y los convocamos y ustedes, muchos acuden, muchos no quieren, muchos por distintas cosas, pero en general nosotros convocamos y ustedes vienen. También está bueno que cuando la comunidad o ustedes sienten que la comunidad necesita esto y poder hablarlo y poder descifrar el porqué o poder construirlo juntos, también sean ustedes los que... Por ahí con los agentes locales sean los que convoquen, capaz que hasta a nivel más micro y no nos necesitan a nosotros que veníamos hoy desde otro lugar, pero sí por ahí esta construcción hace que lo podamos entender y me parece que es más llevadero también para todos. Y para nosotros es importante escuchar lo que les pasa, porque ya les digo, no es solamente lo virológico lo que toma, o el tiempo del virus lo que nos toma, hace tomar las decisiones, y muchas veces, como en algunos momentos nos pasó también en lo social, lo que nos tiene que llevar a tomar decisiones y nos interesa escucharlos. Acá yo quiero decir esto, a mí me llevó hoy el de la 8.3, que me informó lo que te dije, que inicio del ciclo 2019, 58 de julio, se comunicará. Es una decisión que va a tomar el Ministerio de Educación. Sí, eso es decisión. El Ministerio de Educación está permanentemente preguntándonos que aconseja, recomienda, no recomienda. Ahora, esa comunicación es una decisión del Ministerio de Educación. Yo puedo decir, no recomiendo empezar que los chicos son... Lo único que